Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado para una nueva travesía, una nueva singladura. Celebrados ya, festejados esos 25 años y pico. Seguimos aquí en la 97, desde aquí, sonando y soñando, prendiendo para todo el planeta. Nuestras invitadas de hoy están por aquí gracias a las gentes de Mugarik Gabe para hablar de violencia política por razón de género. Hoy vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con Sayak Valencia. Ella es filósofa, mexicana, poeta, ensayista y artista performativa. Y también está junto a Sayak aquí con nosotros en Mar de Fueguitos Clancy Rosa. Ella es periodista, feminista, salvadoreña, cofundadora y editora del medio digital La Brújula. Con ellas vamos a hablar, como os decíamos, de violencias políticas por razón de género. Vamos a hablar de capitalismo, de un capitalismo gore, que lo llamó en su día Sayak Valencia, de control económico, de violencia, de narcopoder, de narcoestado, de necropolítica, de todo eso. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Sayak y con Clancy. Además, tiempo para la poesía, para alguna que otra revelación, y tiempo también para la música, con un disco que acaba de salir hace nada, hace apenas unos días, de una banda de aquí al ladito, de muy cerquita, de Leyoa. Allí nacieron a finales del año 2003, seis músicos, se llaman Traveling Brothers. Llevan más de 22 años de trayectoria, más de 1.300 conciertos, y ahora acaban de sacar un nuevo disco, Back in Business, titula ese disco, algo así como De Vuelta a la Actividad, un disco en el que recuperan más de una década después algo que ya hicieron en su día, tocar en formato Big Band con ni más ni menos que 18 músicos al final en el escenario. Son este disco, este Back in Business, son 9 canciones, 7 temas propios de Traveling Brothers adaptados para la Big Band, reinterpretados, y 2 versiones de clásicos. Traveling Brothers le dan al blues, al soul, al gospel, al rock and roll. Este viernes arrancan la gira Big Band, esta gira con este nuevo disco en el Café Anchoquia de Bilbao. Este viernes y también el sábado, 2 conciertos aquí en Bilbao. También van a girar durante el resto del año en su formato habitual, con esa banda formada por los 6 músicos y también como banda de apoyo a diferentes artistas internacionales. Y también van a estar de actualidad en julio, dentro de la quinta edición del Bilbao Blues Festival. Pues bien, en ese festival, este año le van a dar el premio del Bilbao Blues Festival, esa chapela, a ellos, a Traveling Brothers, 24, 25, 26 de julio, ese Bilbao Blues Festival. Y en Bilbao, gratis, y el sábado 25 de junio en Arenal a las 10:30 de la noche, concierto en directo de Traveling Brothers. Un disco grabado en sus estudios Hell Kitchen, también publicado por su propio sello Magnolia Records, un disco autoproducido, autogestionado y que suena así de bonito. Vamos con el que fue el primer adelanto de este disco, que como os digo se acaba de publicar hace nada, hace unos días. Higher and Higher se titula esta canción, es una versión de un clásico de Jackie Wilson y los coros en esta canción están hechos por Inés de Mississippi Queen y por Noah de Noah and the Hell Drinkers. Higher and Higher con la Traveling Brothers en formato Big Band, zarpamos hoy en Mar de Fueguitos. At your side forevermore. You know your love keep on lifting me higher, higher and higher. I say your love keep on lifting me higher, higher and higher. Listen, that once I was downhearted, disappointment was my closest friend, but you came up, let it soothe the party. You know we never show this face again. You know your love keep on lifting, lifting higher, higher and higher. I say your love keep on lifting me. Keep on lifting me high. quita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Bienvenidos a nuestra palomera. Aquí ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Yo quería haber sido no monógama, que funcionase. Follar con cualquiera, que funcionase. Tener hijos con quien no deseaba tenerlos conmigo. Fuimos, aquel poema que me gusta de Iribarren, ese par de enamorados que, como todos, también se iban a amar toda la vida, sin que funcionase. Ahora escribo poemas de amor y funcionan. Es magia potagia. Magia potagia se titula este poema. También una de las partes de este poemario de Alejandra Martínez de Miguel. Ella es madrileña, nacida en 1994, artista, licenciada en arte dramático por la Escuela de Interpretación Cristina Rota, graduada en psicología, máster en sexología, autora de varios poemarios. El último de ellos, este que tengo en mis manos, Revelaciones, el primer premio joven de poesía Jaime Gil de Viedma. Se abre este poemario con una cita de Alejandra Pizarnik que dice así: que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Y ese poema, esa magia potagia que os decíamos, lleva también una cita, de en este caso de Chantal Maillard, que dice así: cuida bien tus deseos, tú que vienes a oírme, no sea que se cumplan. Del cuerpo a la palabra y de la palabra a la pasión. Revelaciones se titula este libro de Alejandra Martínez de Miguel. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María Uriarte una de las historias, una de las revelaciones de este poemario de Alejandra Martínez de Miguel. Escribes como deseo leer. Como poeta que espera a la amada y mis ojos se llenan de agua. Escribes como los poetas antiguos cuando todo es nuevo cada vez que te veo. No me entretengo en pensar la calidad o la caligrafía, ni siquiera la puntuación. Me concreto en lo acuoso del cuerpo. Escribes llamando al agua de mi cuerpo de la misma manera en la que amas. Mis ojos, mi vulva, mi centro se vuelven cascada, manantial, orilla. Son capaces de pedir deseos pequeños. Que suene esa canción, que amanezca a una hora templada, una luz adecuada. El calor. Escribes haciéndome agua, recordándome los porcentajes que llevo dentro. La revelación podría ser meterme en tu cuerpo, observar, ver qué es lo siguiente que escribes. Revelaciones, se titula este poemario de Alejandra Martínez de Miguel. Magia Potaje es el primer capítulo de este poemario. Luego tiene otras partes que hablan mucho ya de cómo es este poemario. Ser mirada es la segunda parte, guarrerías la tercera y lo cotidiano. Se cierra el poemario con esa parte. Dice en otro de sus poemas, Alejandra, existe el mar. Desde ahí todo son posibles. ¿Dónde estás cuando necesito que me acaricien el nacimiento del pelo? Os recomendamos este poemario. Se titula Revelaciones y lo ha publicado Visor de Poesía. Su autora, Alejandra Martínez de Miguel. Seguimos. Travesía, travesura. Vamos con un poquito más de música del nuevo disco de Traveling Brothers, de este Back in Business. Y saludamos ya a nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, que tenemos mucho de qué hablar con ellas. Adeline se titula esta canción. Es una de las versiones de su propio tema, Adeline, que hacen los Traveling Brothers en este disco. Soy la de las púas en la voz, la no doy, la tampoco fío, la no pido permiso, la reflexiva y sin reveses, la que va donde sea, la que no se calla, la yo misma, dice una de nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos. También dice que lo que le gusta, lo que se dedica en parte, es hacer política con las palabras. Si no lo puedes decir, no lo puedes pensar ni actuar. Ella es Sayak Valencia, ella es de Tijuana, es filósofa, es poeta, es ensayista y es artista performativa. Le va esto de la parte de lo de poner los cuerpos y hacer arte y denuncias de los cuerpos. Le va también lo de la teoría, lo del ensayo, lo de pensar desde una mirada transfeminista, transnacional y decolonial. Ella estuvo viviendo en Madrid, ahí creo que hizo la carrera de filosofía, ahí se hizo filósofa, pero ahora vive en México. Y ella está aquí junto con nuestra otra invitada, con Clancy Rosa, que es periodista feminista, cofundadora y editora del medio digital La Brújula, medio digital salvadoreño, nacido en el año 2019, y Clancy comenzó trabajando en radios comunitarias ahí por su tierra, por El Salvador. Ambas dos, Ayak y Clancy, están por aquí, por Bilbao, invitadas por Mugar y Gabé, han estado por aquí participando en diferentes talleres y también en conversatorios abiertos al público en torno a la violencia política por razón de género, sobre todo en la violencia hacia las mujeres y las personas sexogénero disidentes. Con ambas dos, con Sayak y con Clancy, vamos a hablar aquí en Mar de Fueguitos. Muy buenas, bienvenidas ambas dos, Sayak, Clancy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio. No, gracias a vosotros por haber venido hasta acá, hasta Mar de Fueguitos. Si os parece, vamos a comenzar hablando de cine, de ese cine gore en el que parece que la sangre sale por debajo de la pantalla cuando acaba la película, que hay sangre por todas partes, de esa idea de ese cine gore hace años, que Sayak publicó un libro en el 2010 que se titulaba Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder. Un libro en el que acuñaba ese término del capitalismo gore y venía a decir algo así como que, bueno, que el capitalismo, al igual que el cine gore, pues se alimenta de la sangre, y no la sangre como simplemente pues un añadido más o un detallito de la película o del mundo en el que vivimos, sino que lo fundamental del sistema este capitalista que tenemos viene a ser la sangre y sobre todo viene a ser la violencia, un sistema político, económico, cultural, en el que la violencia es fundamental, es central. A eso le denominó, creo, Sayak, capitalismo gore, y a mí la primera duda que se me surge, si hace años, en el 2010, era gore el capitalismo, no sé cómo lo estás viviendo, sintiendo en los últimos meses, años, Sayak, ahora que parece que lo militar, la violencia, lo sanguinario, pues se extiende por todo el planeta a una velocidad, no sé si, bueno, no sé ni cómo calificarla. No sé si seguimos en ese capitalismo gore o eso ya se nos ha quedado hasta un poquito corto. Hola, buenas. Bueno, gracias por la pregunta. El capitalismo siempre fue gore, ¿no? Ya sabíamos con Marx que decía que venía chorreando sangre y lodo, pero además de eso encontraba importante ponerle esa metáfora porque lo que quería decir en el libro en 2010 era hablar sobre todo la espectacularización de la violencia y la rentabilización de esa violencia por otros medios, literalmente, ¿no?, a través de los medios. Y ahora lo que ha pasado es que hay una aceleración de esa espectacularización y también un perfilamiento del tipo de violencia que consumimos. Pero además de que el capitalismo es gore en el sentido de que se alimenta de sangre, de explotación, de deshumanización, pero también del asesinato sistemático de ciertas poblaciones para crear una economía circular de la violencia, digamos, y también para crear un estado necroadministrativo. Lo que ha cambiado o lo que se ha acelerado como por ejemplo con el genocidio en Gaza es que se transmite la violencia en vivo y en directo, que ya se hacía, ¿no?, con la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, en los años 90. Pero ahora la violencia gore se institucionaliza a través de algo que he denominado política snuff. ¿Qué significa snuff? Significa matar, borrar, arrasar, eliminar, y es un término como muy coloquial que también viene del cine y que tiene que ver con la representación del asesinato en vivo indirecto para ser consumido, y que tenía fines sexuales en su momento, pero que ahora también tiene fines de entretenimiento, y que como en hace 15 años parecía que esto era como una imaginación desbordante de alguien que veía mucho cine gore, pero que ahora vemos con los casos de los archivos Epstein o los casos de la guerra por ejemplo, en Irán, o el genocidio en Gaza, que no solamente hay una rentabilización de esas imágenes de violencia, sino hay un plan sistemático de exterminio. Por eso hay una política snuff, y la idea de política, o sea, del capitalismo gore a la política snuff, la diferencia es que el capitalismo gore se suponía que pertenecía al ámbito B de la economía, ¿no?, al narcotráfico, a la trata de personas, a todos estos ámbitos, digamos, denominados criminales, pero que alimentan las arcas de la economía economía legal y que eso pasan pues por una serie de lavados, digamos, de capitales para poder llegar a la economía, al mar de la economía legal, pero que ahora con mandatos como Trump, pero también con Milei o con Bukele o con autoritarismos de izquierda y de derecha, pero sobre todo de derecha, estamos viendo que hay una institucionalización de esta violencia, ¿no? Las órdenes ejecutivas que con las que ha empezado a gobernar este nuevo mandato Donald Trump es política snuff. Lo que hizo en el mandato anterior, donde cambió toda la Cámara de Diputados y la de Senadores para poner a personas fundamentalistas y de ultraderecha adentro del gobierno, es política snuff, porque política snuff significa crear como una realpolitik o un asentamiento en lo político, en lo jurisprudencial, en el Estado, para poder crear esta desechabilidad de personas, que cosa que vemos con Gaza y que hemos visto en los países excoloniales, pero también en los países que tienen, digamos, colonias dentro de colonias, ¿no? Colonias dentro de países que no son, que son imperiales, que han hecho deshumanizado sus poblaciones y también aniquilado de diferentes maneras, de manera muy maltusiana, a través pues de la precariedad económica, pero también a través de la violencia explícita o del perfilamiento racial, por ejemplo, ¿no? Con la policía o la persecución policíaca de ciertas comunidades, y bueno, en el País Vasco eso saben muchísimo, ¿no? Entre los conceptos que tú manejas, no sé si este también es tuyo, está ese del necromarketing, creo que le has llamado, toda esta violencia, este capitalismo gore del que estás hablando. Una de las cosas que hace, y yo creo que se está notando más en los últimos tiempos, es lo de normalizar la violencia. Al final, que alguien sea capaz de entrar a un país y secuestrar al presidente del país, o tirar un pepino y matar al presidente de un país y no pase nada, esa normalización de la violencia, creo que se está acentuando en los últimos tiempos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿A qué nos puede llevar? ¿O qué puede suponer el hecho de que al final terminemos normalizando todo lo que tiene que ver con la violencia? Bueno, yo considero que hay, por un lado, un camino recorrido muy largo, ¿no? O sea, por eso también es importante el activismo, pero también la teoría, o conocer la memoria histórica de las luchas, pero además conocer la memoria histórica de la tecnología y de las imágenes, la difusión de imágenes. Recuerdo que, bueno, hay una teórica que se llama Susan Buckmores, que habla de que las imágenes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, indignaron a la gente, la indignaron muchísimo. Las imágenes fotográficas de la Primera Guerra fueron muy conmovedoras, en el sentido de que fueron revulsivas, y la gente se empezó a manifestar contra las guerras. Dijo: no queremos guerra porque esto es lo que sucede. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra? Bueno, viene la Segunda y así, pero también se incrementan las formas de asedio con imágenes. Me refiero a que se normaliza la violencia a través de algo que en psicología se llama primado negativo, y que es a través del bombardeo de imágenes negativas te están informando de lo que sucede, pero también a través de una ciertas narrativas catastróficas, ¿no? Que además siempre pasan en lugares desolados o en urbes que son el corazón económico de estas potencias mundiales. ¿Cuántas veces vimos caer las Torres Gemelas antes de que se cayeran, ¿no? O cuántas veces vemos que países que son retratados como distopías casi siempre se parecen a los países en los que nosotros, las personas del sur global, habitamos, ¿no? Desertificados, violentos, casi en color sepia, y eso también habla mucho de la normalización de estas visualidades, donde a lo mejor ni siquiera visualmente son así los países, pero ya hay una costumbre o un adiestramiento de cómo tendrán que verse esos países porque van a ser arrasados, ¿no? Entonces, estas mitologías cinematográficas o estas mitografías cinematográficas van normalizando la violencia y también crean como nichos de consumo. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero creo que algo que se conjunta y que he venido pensando desde los últimos 10 años, que denomino el régimen live streaming, que es esta forma tecnológica de los medios que transmiten en vivo y en directo, que no es algo de las redes sociales solamente, pero que las redes sociales viralizan contenido y perfilan el contenido. Entonces, ha habido un cambio entre el capitalismo gore del que hablaba en 2010 al nuevo capitalismo gore, porque la intensificación de la difusión de imágenes a través de la tecnología digital ha hecho que ahora no solamente consumamos más imágenes, sino que no procesemos ninguna, ¿no? Es un desbordamiento de imágenes, y en ese sentido el primado negativo actúa de manera muy eficaz, porque básicamente no puedes guardar memoria de los hechos, ¿no? Ya con los diarios, que eran diario, era difícil, pero ahora ahora con el scrolling infinito también cambia, cansa y moldea conciencias, y esto no es como una conspiración. Realmente sabemos el poder que tienen no solo las imágenes, sino los medios y su potencial de viralización. Entonces, esto ha creado también nichos de consumo muy importantes. ¿Cuáles son las cadenas de entretenimiento más importantes en estos momentos? Pues cadenas digitales como Netflix, que construye sus propios contenidos y que además estos contenidos no son casuales, ¿no? Son contenidos cada vez más violentos y además o son de violencia muy especializada en autopsias, en casos criminales, en cosas así que veíamos desde los años 2000, o de narcos, ¿no? O de militares que van a salvar el mundo, pero siempre la violencia en medio y la construcción de un sujeto no político, sino de un objeto político en el sentido de desechabilidad de cuerpos y de poblaciones, ¿no? Casi siempre vemos que los que sobreviven son los que tienen las armas, los que tienen el poder y los que dan golpes sobre la mesa, no las poblaciones que habitan esos países a los que van a bombardear o a saquear. Hablando, Clancy, de violencia y de poder en tu país, en El Salvador, algo que está exportando tu país al resto del mundo ahora, es ese modelo que tiene el presidente de tu país, un estado de excepción, autoritarismo, da igual los derechos humanos, todo por la seguridad de la gente que vive en el país, un modelo que está exportando a otras partes, parece, dicen, exitoso y se está repitiendo en otros países, un modelo también que va acompañado de esas imágenes de las macrocárceles y, ¿no?, que también pues tiene que ver en parte con la violencia. No sé ese modelo hasta qué punto también normaliza una manera de eso de entender el poder, de entender la violencia, en este caso desde el propio Estado. Sí, la verdad es que creo que este capitalismo gore también sí se refleja mucho en El Salvador, y pensaba en lo que decía Sayak sobre las imágenes. O sea, las primeras imágenes del régimen de excepción creo que te llevaban a conectar incluso con imágenes de campos de concentración, porque esas fueron las imágenes que se hicieron internacionales de cómo eran ubicadas las personas detenidas, una tras otra, y una multitud horrible. O sea, sabemos que las cárceles en El Salvador, bueno, digo, sabemos ahí como en la medida en lo que se puede tener algún tipo de información, porque el gobierno no da información, pero están sobrepasadas en un 300%, es uno de los datos de subregistros que se maneja, por ejemplo. Eso no es una... pues no se está respetando ninguna garantía. Sabemos que aunque una persona esté privada de libertad, pues hay normas internacionales con las que se deben de seguir estos procesos. Las imágenes del régimen sí han sido fuertes, como esa que menciono, pero también todo el tema de la crueldad, ¿verdad?, que otra vez recae en los cuerpos de las mujeres y de las infancias, porque hay una organización en El Salvador que ahora ha tenido que exiliarse, que ya no está dentro de El Salvador, pero justamente estaba haciendo como registro, ¿no?, de las familias que llegaban a buscar apoyo, porque mucha de la gente que está detenida no tiene, no se le ha comprobado pero ni siquiera un nexo con pandillas. Y el régimen justamente es eso, ¿no?, quitarte todos los derechos ciudadanos a cambio de darte seguridad. Le entregas todo básicamente al Estado por, supuestamente, por seguridad, ¿no? Pero la seguridad no debería de costarte tanto, es lo que repetimos como feministas y también como periodistas, ¿no? No debería de ser ese el precio de la seguridad. Pues esta organización había documentado justamente que las que están buscando o están más en proceso, digamos, de saber sobre las personas detenidas injustamente, pues son las mujeres, son las madres, es la mayoría que ha llegado a buscar a sus familias. Y no llegan solas. O sea, si uno va a una marcha convocada por los movimientos de familias víctimas del régimen, son mujeres e infancias, porque son mujeres que se han quedado cuidando. O sea, si sus hijos fueron detenidas, si sus hijas fueron detenidas, ¿quiénes son los que se están haciendo cargo de estas infancias? Son las mujeres, y muchas ya son adultas mayores y son las que se están encargando. Entonces es un régimen totalmente cruel, pues, y que está reflejado en esos cuerpos cansados, en las vidas de estas mujeres, otra vez asumiendo toda la carga que dejan estas políticas necropolíticas al final, porque realmente no nos permite, o sea, ver esperanza en medio de una política así de muerte. De hecho, hay madres que desde que inició el régimen sus hijos fueron capturados que ya murieron y murieron buscando, ¿no?, buscando a sus hijos. Entonces realmente es muy triste mirarlo, pero realmente cuando se ven esas imágenes, porque está todo este efecto que te puede generar, o ya se ha dicho antes, ¿no?, desde las teorías de comunicación, que los actos repetitivos también te pueden crear ese efecto narcotizador de que no te mueves. Pero realmente también pasa lo otro, ¿no?, de que hay muchas personas también que están en contra, que saben que el precio de la seguridad no debe ser eso y que la crueldad también no debe ser una política. al hilo de lo que estás contando, hablamos de narcopolítica, hablamos de narcoestado, de normalización de la violencia. No sé hasta qué punto afecta también eso a normalización de esa masculinidad o de esos hombres que siguen agrediendo, atacando, pues machacando a las mujeres. ¿Qué relación hay entre todo esto que estamos hablando, esa parte del capitalismo, ahora en lo que tiene que ver con los avances que ha habido del feminismo, con la situación de los hombres, la masculinidad? No sé cómo está afectando a todo eso, Sayaka. Bueno, primero, en Capitalismo Gore hablaba de ciertas personas específicas, que hablaba de los sujetos endriagos, que eran los trabajadores de la violencia o aquellas personas cuyas condiciones materiales los obligaban en muchos casos a sumarse a estos escuadrones de violencia para hacer los brazos armados o la defensa de los cárteles en México. Y hablaba específicamente de Tijuana y de la frontera del norte de México. No quería hablar de otros lugares que no conocía, porque me parece que el conocimiento es situado siempre y que hay que hablar con respeto y con conocimiento de causa, pero en este sentido el concepto de necropolítica, que es un concepto de Aquiles Bembé, que es un teórico camerunés que lo acuña para hablar de esta política donde la muerte es y el exterminio es la forma de gobierno para poblaciones en el caso de Bembé, pues en África, y en el caso nuestro en Latinoamérica. Pero a partir del sujeto endriago, que era este sujeto monstruoso, que no era Trump, porque mucha gente dice, bueno, Trump es un endriago. No, perdón, Trump es un imperial y es un colonizador. O sea, no son lo mismo, porque lo que yo quería poner de manifiesto es que los endriagos también son masculinos, evidentemente la mayoría de ellos, pero son esta parte como el lado B o el que hace el trabajo sucio de aquella parte del poder que puede llevar corbata y crear sistemas de financiación o asesinar a través de otros medios o utilizando justamente los cuerpos de los varones racializados que tienen que hacer este trabajo. En este sentido me fui a pensar sobre un ejercicio de reflexión más amplio para pensar la masculinidad, porque también ha habido por un lado estos casos de violencia letal que están vinculados a la economía ilegal, pero también toda la expansión de la violencia feminicida en todo el continente, pero además en todo el mundo, ¿no? Creo que las cifras en el Estado español tampoco son muy esperanzadoras, las cifras en otros lugares como en Estados Unidos tampoco son esperanzadoras, pero no existe el concepto, por ejemplo, de feminicidio en Estados Unidos, aunque el feminicidio exista. Entonces no hay feminicidio en Estados Unidos y especialmente no hay, por ejemplo, en lugares como Alabama, que es población sobre todo afroestadounidense y donde el número de mujeres asesinadas es muchísimo, o en lugares como Canadá tampoco existe el feminicidio como categoría, pero el asesinato de mujeres inuits y de mujeres de comunidades indígenas canadienses está al alza, sobre todo de jóvenes mujeres y de niñas. Entonces, como esto es un eje de construcción también de una idea de estado necroadministrativo, donde la necromasculinidad, que sería una forma de englobar a todas estas masculinidades que ejercen violencia de manera directa, de alta o baja intensidad, y que crean con esto nichos de mercado, por supuesto, del mercado internacional, pero a través también del asesinato y de la regulación de género a través justamente de la violencia en contra de las personas feminizadas y de las mujeres, para poder crear o mantener estas formas despóticas y cínicas que van contra la vida, en el sentido de que destruyen y que no quieren sostener la vida o que no quieren todo el poder, ¿no? Y una forma de representar esta necroadministración o esta necromasculinidad sería Donald Trump, ¿no? Donald Trump, o también cualquiera de las, incluyendo también a las sharias de los países islámicos, por ejemplo en Irán, que mataron al Jamanei, pero que además cada vez se parecen más los estados fundamentalistas con el estado estadounidense, por ejemplo, o con otros estados que están no respetando la soberanía, por un lado, de otros territorios, igual que no se respeta la soberanía del cuerpo de las mujeres o las personas feminizadas, y cómo se les están negando derechos, y cómo este estado de excepción del que nos está compartiendo Clancy no es solamente un estado de excepción externo o de vigilancia o de seguridad, sino que también es interno y que está muy enlazado con la pérdida de derechos ciudadanos, por un lado, pero también de derechos adquiridos a través de la lucha y de la política de distintas comunidades indígenas, comunidades de mujeres, comunidades de distintos tipos, y que se van organizando y van creando activismos de diferentes maneras, creando una alianza profunda y diferente, no solo desde la identidad, no desde el identitarismo, sino desde un trazado evidentemente mucho más amplio, porque los frentes se van ampliando cada vez más, porque la exclusión y la violencia está atacando cada vez más personas. En este sentido, pues el necropatriarcado está trabajando de manera conjunta, ¿no? No es excepcional y tampoco es una excepción a la regla democrática de Occidente, sino una consecuencia a esta aceleración del poder y de la acumulación capitalista o hipercapitalista o del anarcocapitalismo del que habla, por ejemplo, Milei, o los tecnofeudales o estos crypto bros que ya no quieren Estado, pero sí quieren seguir teniendo poder y economía. Entonces, sí, la necromasculinidad sería un lugar de enlace entre la necroadministración, la gestión del poder a través de la violencia como un trabajo, pero también de la violencia como una cualidad para ciertas masculinidades que pueden ejercer esa violencia de manera impune, algunas de manera mucho más impune, como el señor Trump, que está imputado por miles de, bueno, cientos de cargos, y que ahora con los papeles de Epstein no sabemos muy bien a bien qué va a suceder, pero que además nos estamos dando cuenta de que es una forma de regulación y también de compartir de alguna manera este poder para administrar los cuerpos de poblaciones a través del Estado, pero también los cuerpos de mujeres individuales a través de violencia muy explícita y a través también de otras formas o una avanzadilla en contra de los derechos de las poblaciones, por ejemplo, los derechos reproductivos en Estados Unidos o los derechos reproductivos en Latinoamérica, pero también los derechos económicos y políticos y de tránsito incluso, ¿no? Cuando hablas, Clancy, del estado de excepción, no te refieres así como a un estado de excepción imaginario, sino muy concreto que recae sobre cuerpos muy concretos y que además elige poblaciones muy específicas, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí también trayendo pues a esta conversación, o sea, viendo justamente cómo son nuestros países, El Salvador es uno de los países a nivel mundial, pues de los, creo que son 5 por ahí, número de países que tienen el aborto penalizado de manera absoluta, por ejemplo, o sea que ya eran estados en los que los derechos de las mujeres, de poblaciones diversas, pues ha sido una lucha, ¿verdad? Tratar de ir conquistando estos derechos y pues en 2019, justo cuando llega este gobierno, pues sí se sentía que se iba avanzando, ¿no? O sea, veníamos de aprobar, bueno, de 2012, de ya tener una ley especial integral para una vida libre de violencia, que son estas leyes integrales que reconocen la violencia contra las mujeres fuera de los ámbitos únicamente privados, ¿no? Sino también las violencias que suceden en lo público, de reconocer los crímenes por odio, esto fue más o menos 2017-2018, en 2016 también ya se había logrado prohibir los matrimonios infantiles, o sea que es... Todo esto ya ha pasado, obviamente, por un acumulado de lucha histórica feminista, de movimientos LGBTI, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, 2019 viene, y que no es una casualidad, porque luego viene la pandemia, ¿no? Y sabemos que en todo el mundo se sintió como que nuestras agendas avanzaban y de repente esta pandemia, ¿no? Fue como muy estratégica en el sentido de te encierran, te desmovilizan, y creo no es algo que solo se vivió en El Salvador, lo decíamos en Latinoamérica, de sentir que nos pararon en seco, ¿verdad? Como decimos por allá, o sea, ibas con todo y de repente, ¡pum! Y a nosotros, a partir de este encierro, ¿no? Y este régimen de excepción por pandemia, pues no, al parecer vieron que ese régimen de excepción, que también lo abordas en tu libro, ¿no? Cómo usan los estados quitarle los derechos a los ciudadanos, a las ciudadanas, y pues les empieza a funcionar. Y básicamente desde 2022 a la fecha, pues estamos en un régimen de excepción que solo decirlo, que vas para 4 años con eso, eso no es una excepción, ¿no? O sea, el régimen de excepción tal cual lo planteaba la Constitución, pues decía justamente en qué momento se activa. En todo país, pues hay momentos en los que sabemos, como esto de la pandemia, pues que había un marco en el que se podía hacer, pero seguimos en ese régimen, aprobado cada mes por la Asamblea Legislativa, donde no hay contrapeso, solo hay 2 diputadas que son de partidos de oposición, pues, pero luego toda esa asamblea es afín, bueno, es oficialista y de sus aliados, y tenés ahora sesiones de la asamblea que pueden durar 2 horas o menos, eso es lo que duran. La gente, los diputados de este partido oficialista aprueban leyes que no han leído, se sabe porque luego vos les escuchás decir o no, en las discusiones que deberían haber en la asamblea no saben ni siquiera qué están aprobando. Ahí hay una frase muy que, bueno, que la gente la usa muy popular ahora, que les dicen puya botones, porque realmente es como no saber nada de lo que se va a aprobar y ir y aprobarse estas cosas, ¿no? Pero lo que iba a agregar a esta conversación es que con todo el régimen de excepción, algo que cuesta muchas veces ver allá, es que también hay población LGBTI detenida. Y aquí hay un problema que es importante mencionarlo y que también un poco lo habían reflejado estas organizaciones que documentaban casos. Y es que pese a que se sabe que hay personas LGBTI detenidas, muy pocas familias lo dicen así. Y para algunas personas puede parecer sorprendente cuando no se entiende cuál es el problema en un estado como el salvadoreño, bastante conservador, un país, mejor dicho, como El Salvador, ¿no? Que es muy difícil, que todavía ni siquiera hay una ley de identidad de género, que no hay políticas dirigidas hacia población LGBTI. Entonces, se preguntaba mucha gente de por qué hay personas LGBTI detenidas en el régimen, o sea, personas que injustamente detenidas, como ha pasado con muchos casos, y decían, ¿por qué no los están buscando? ¿Por qué esto no se ve? Y claro, o sea, muchas veces para una familia es más fácil decir que su hijo es pandillero que decir que es gay o que es una persona trans o que es una hija lesbiana. Y eso es muy fuerte, porque, o sea, es algo que se ha venido viviendo. Nosotras conocimos como medio feminista que hemos tratado de darle cobertura a eso también de un enfoque feminista, de un enfoque que no de interseccional también, los casos de mujeres que fueron detenidas siendo lesbianas, por ejemplo, vendedoras de mercados, ¿no? Y que incluso ahí, porque el régimen también, al no considerar no todos tus derechos a la hora de ser procesado, pues cualquier persona puede ir y denunciarte. O sea, que hay casos de también personas que son lesbo-odiantes que también están usando el régimen incluso para poder acusar a una persona, ¿no? Todas esas cosas están pasando y pasan porque no hay un Estado que funcione, ¿no? Que no está funcionando para nada, sino que contrario, un régimen que hace mucho tiempo perdió ese sentido supuestamente por el que se hacía, sino que hoy se aplica para todo, ¿no? Para poder ir a invadir las playas y para que la gente no reclame sus tierras, porque también están expulsando a las personas de las playas, porque para lo que mencionaba Sayak, ¿no? Los crypto bros que están llegando a El Salvador necesitan llegar a comprar muy baratas las tierras en las playas, y para eso tienen que expulsar a las personas que viven ahí. Si estas personas protestan, que es algo que está pasando ahora mismo, pues les están diciendo, pues va a venir el régimen, te va a llevar. Están despidiendo a mujeres trabajadoras de las maquilas, y lo mismo, hay casos ya registrados de estas mujeres diciendo, a mí me despidieron de la maquila y me dijeron, si usted protesta, pues yo traigo la policía y se la echo y se la lleva el régimen. ¿A quién realmente le sirve el régimen? O sea, ¿a quién, verdad? ¿Y seguridad para quién? O sea, el pobre, las personas pobres allá no sienten esa seguridad de la que se habla. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría dos cositas más antes de terminar. Hay poco tiempo, pero claro, no sé si se puede contar en poco tiempo. Decíamos antes, Sayak, tú has reflexionado mucho, pensado mucho, que falta hace pensar y reflexionar, lo que tiene que ver con el transfeminismo, con lo transnacional, ¿qué puede aportar esa mirada a lo que está pasando, a todo esto que estamos hablando de lo gore, la normalización de la violencia, el sistema este que tenemos que parece que cada vez está más crecido? ¿Qué puede aportar o qué se puede aportar desde esa mirada transfeminista o transnacional? Sí, desde la mirada transfeminista, pues entendiendo trans como un sufijo que significa movimiento y algo que atraviesa lo que nombra, que no es una identidad solamente, sino también una invitación a unir luchas, a unir puntos, ¿no? El transfeminismo desde el que yo milito es la inclusión, por supuesto, de las personas trans en el feminismo, pero también la inclusión de personas migrantes indocumentadas, las personas racializadas, y todo esto porque habito y vivo en una frontera donde justamente lo trans no es identitario ni atomizado, sino más bien es algo que atraviesa a todos, ¿no? Es algo que está en movimiento, y básicamente lo trans sería algo que está en movimiento. Lo que no está en movimiento regularmente se vuelve dogmático, y entonces el dogma no es algo que nos interese desde los movimientos sociales por la justicia. En este sentido es una invitación a tener memoria histórica con los feminismos, por supuesto, pero también pensar en salirnos de este molde binario y de este molde al que hemos vuelto, como dices, Clancy, con la pandemia, se vuelve a reforzar la idea de familia, patria y Estado, ¿no? Que son las tres cosas, las estructuras, las macroestructuras que dirigen la vida, que dirigen el presupuesto, pero que también van eliminando poblaciones incómodas, como decías tú, con las personas LGBT o u otras poblaciones. En México recibimos muchas personas trans, mujeres trans en migración o en procesos de migración que han salido de El Salvador por amenazas, solo por ser personas trans, no porque estuvieran en ningún otro tipo de problema, solo por ser quienes son. Entonces, la invitación es a desdogmatizar, digamos, los movimientos sociales y crear justamente no solamente una reflexión conjunta, sino también una articulación donde nos pongamos a ver que la atomización que está haciendo el sistema capitalista neocolonial, pero también a través de las redes, el régimen, el streaming, ese perfilamiento de que si no se parece a lo que me gusta, no le doy like, que nos pongamos en crear unos consensos que sean realmente consensos discutidos, porque creo que lo que está pasando ahora con lo que dices, Clancy, y con lo que pasa con el régimen live streaming en general, que Bukele podría ser un gran representante de este, pero también Milei y Trump haciendo sus teatritos todo el tiempo, y transmitiéndolos y diciendo cosas sin sentido, pero con mucho sentido político para destruir. Lo que interesaría también es como volver a tener complejidad, porque creo que lo que está pasando es que estamos en un consenso muy silencioso, en un consenso sin entendimiento, que la gente no sabe qué está diciendo cuando dice qué cosa, porque todo el mundo se comparte el meme, se comparte el comentario y se olvida, y básicamente volver al compromiso de dialogar y de tomar la calle, porque la calle también es nuestra y sigue siendo nuestra, y creo que eso es, o sea, el Estado funciona para el Estado, no para nosotros, ¿no? En ese sentido, creo que no es que sean estados fallidos, es que el Estado no es nuestro amigo y eso lo tenemos que entender. Pero si podemos dialogar y crear un diálogo para conseguir derechos, claro, eso sí es parte, pero el Estado es muy vertical, ¿no? Y entonces está siendo aplastante porque básicamente una de las ideas de Estado es que tendría que decir Estado democrático, porque la idea de Estado sin apellido, pues, puede resultar en todas estas antinomias estatales en las que estamos viviendo, que violan soberanías, que invaden países y que secuestran presidentes de otras naciones, ¿no? Eso es lo que podría decir. Comenzábamos con uno de tus poemas, no sé en cuál de los libros está, pero me gustaría terminar con otro, no llega ni siquiera, no sé si es un poema o un verso que he encontrado por ahí, una cosa que has dicho creo que en alguno de tus libros. Quieres las respuestas, pero tenerlas no significa poder con ellas. Eso creo que has dejado escrito por ahí en alguno de tus libros. Y eso me ha recordado también al tiempo en el que estamos, que me da la sensación de que, bueno, que aunque tengamos las respuestas con la que nos está cayendo, con la que tenemos encima, da la sensación de que, bueno, sí, vale, sabemos qué pasa, pero que no podemos con lo que está pasando. No sé si esa sensación de que este capitalismo gore puede acabar con las opciones de, no sé, de intentar cambiar o de pensar otras maneras, si también puede llegar a ese punto. O sea, ya no sé cómo lo veis. Y bueno, y también Clancy. Bueno, Clancy, si quieres, para que también digas algo. No, estaba muy absorta con la frase y es como, bueno. Bueno, yo creo que las situaciones que tenemos que desembarazarnos de la idea de que nosotros somos el capitalismo. No. Nosotros somos los obreros del capitalismo y ya ni siquiera eso, el precariado del capitalismo. Entonces, creo que lo que podemos hacer, y que creo que suena muy simple, pero no por ser simple deja de ser importante, es que nos tenemos que desembarazar de la idea de poder, porque el poder no es tu amigo. El poder, tú cuentas con tu comunidad, con la comunidad que haces, y también con tu fuerza vital y de trabajo. Entonces, un poco de, como decía Michel Foucault, ¿no?, en este epílogo a un libro de Deleuze y de Guattari, traducido al inglés en los 80, decía, había como una receta para ser antifascista, y terminaba diciendo, sobre todo, no te enamores del poder. Quisiera dejarlo ahí. Casi nada. No sé, Clancy, bueno, yo, está complicado. Sí, está complicado, pero yo también creo de que hay que creer en las personas, y también justo ayer hablábamos con Sayek sobre construir las confianzas, bueno, y reforzar, ¿no?, esa confianza política, y pese a todo lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo, el 8 de marzo, las feministas hemos salido a las calles, hemos salido, ¿no?, a decir pues que vivimos en ese país, pues que merecemos estar ahí y que hay que reclamar nuestros derechos y también reconocer que como feministas tampoco venimos de, podemos decir que hubo tiempos mejores, o sea, unos más o menos, pero como que tengamos esa certeza. Siempre hemos estado en lucha, ¿no? Entonces, creo que eso no se nos debe olvidar, y el poder colectivo y el poder de cambiar las cosas. Cuando nos sentimos como muy triste, digamos, o estamos como muy desanimadas, porque de verdad que El Salvador, y tiene que ver con toda esta espectacularización, es de titular fuerte cada día y de mantenerte en emergencias siempre. Entonces decimos, bueno, pero hemos podido cambiar cosas. De no poder votar hasta el día de hoy, hay muchas cosas que han cambiado, y han cambiado justo por la fuerza colectiva, y pues hay que tratar de seguir haciendo nuestras luchas también desde la ternura, desde el amor y desde la confianza en la otra, en el otro que nos acompaña en las calles, y en la esperanza de pues tener mundos más justos. Pues no son malos mensajes con lo que está cayendo, vamos, lo que tenemos encima. Muchísimas gracias a ambas dos, a Sayak Valencia, filósofa, poeta, ensayista, artista, y también a Clancy Rosa, periodista feminista salvadoreña. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Y nada, mucha suerte con lo que queda, con lo que sigue por delante. Muchas gracias a ti, Gorka, por tu tiempo y por tu interés. Y a todos los que nos escuchan. Un saludo. Agur. Chao. Agur. Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes La Ventana. Se nos está acabando ya el tiempo en esta travesía y travesuras de hoy. Vamos, bueno, comenzábamos hablando de ese programa especial en directo que hicimos para celebrar nuestros primeros 25 años y pico ya en las ondas el pasado martes, y vamos a volver de alguna manera a ese festejo, a esa celebración, porque siempre está bien recibir, se agradecen las felicitaciones. Vamos a escuchar una felicitación que nos ha llegado, que nos han enviado aquí a Mar de Fueguitos. El mundo es un mar de fueguitos, unos más encendidos, otros menos encendidos y otros casi apagados. Pero lo más importante es estar atentos cuando encontremos el viento fresco, la brisa motivante que nos enciende desde adentro, para seguir cumpliendo sueños, materializando proyectos con corazón, acompañando, sirviendo, comunicando, y que todas y todos nos reactivemos a seguir agradeciendo y celebrando la vida. Feliz 25 cumpleaños, Mar de Fueguitos. Soy la chispa que enciende vidas. Sois la voz de la gente que no tiene voz. La voz de todo un mar de fueguitos. Un mundo mejor es posible soñar, para hacerlo realidad. Alma Victoria Gómez Meneses. Pues ahí está esa felicitación. Muchísimas gracias, Alma, por acordarte de nosotras, de Mar de Fueguitos. Y con esa felicitación y con un poquito más de música del nuevo disco de los Traveling Brothers, nos vamos a quedar. Moving On se titula esta canción. Aire Soul para despedir hoy Mar de Fueguitos. Este viernes y sábado tocando en el Café Anchoqui aquí en Bilbao y luego de gira por todo el mundo. Traveling Brothers. Que os vaya bonito. Agur. Don't you worry in the bad times. Don't you worry, they ain't gonna stay all the wrong. And the clock chimes, ruin all the way. Don't you worry in the good times. They never last. Last in your happiness. Then I'm new sometimes, then suddenly things get rough. Nothing but ups and downs. You gotta keep your feet on the ground and keep moving on. Moving on. Moving on.